Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Entonces, como siguiendo en la lógica de la reflexión, no sé, está abierto el micrófono para que los otros talleristas vengan y hablen. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Aleli Mesa y bueno, vengo en representación del grupo Flor Delito, es un grupo musical, y también vengo en representación de nuestro proyecto que se llama Reciclando Sonoridades, y es pues como todo un proceso de, sobre todo artístico, musical, y que se ha vuelto también es como un proceso pedagógico, ¿no? Nosotros como colectivo a través de los años hemos encontrado en el arte la posibilidad de una herramienta pedagógica, y pues ha sido, pues sí, como en los dos sentidos, aprender muchísimo de la vida, de la gente y de las situaciones que nos abordan también, y empezar a proyectarnos desde ese sentido, ¿no? No, ya desde un tiempo, no como artista solamente, digamos, nosotros traje unas fotos que quería, pues no tuve el tiempo de traer la presentación porque apenas estamos culminando el proceso, entonces les voy a mostrar algunas imágenes para que conozcan un poco a mi familia. Hoy nos acompaña mi madre, Blanca Iris, que ha estado siempre directora del barco desde hace 20 años, entonces pues esto es parte de lo que nosotros presentamos. Una tribu musical acompañados de muchísima gente, sí, de una comunidad caleña también que nos ha querido muchísimo y un montón de amigos que han crecido y han ido como nos estamos encontrando en el camino grandes, ¿no? Un poquito pues yo soy la menor de mis hermanos, pero de todas maneras todos es como un gran tejido de personas. Entonces esto es como una muestra de eso, ¿no? Estar cumpliendo 18 años como banda y también estar celebrando el cuarto festival Reciclando Sonoridades, que lo presentamos este sábado anterior. Este es un poco el desarrollo del festival. Con esto pues nos venimos hace 4 años representando una plataforma de participación, digamos, de todos los procesos y semilleros que nosotros hemos acompañado con el tema de la construcción de instrumentos con reciclaje, de sensibilización ambiental, de creación, digamos, de canciones, ¿sí? De acompañar procesos de la CS de muchas entidades. En este día, por ejemplo, nos sentimos muy agradecidos de que la comunidad del Común Lab nos haya convocado para conocer este proyecto, para integrarnos un poquito y también para, pues, desde nuestra área que hemos ido creciendo, empezar a encontrarnos, ¿no? No es que sea que uno traiga una solución, sino trae como un músculo, una potencia, y entonces empieza un campo de análisis. Este primer momento se puede decir que es una especie de estado de arte, digamos, de esta zona nuestra, el río Pance, nos abrazó un incendio gigantesco, pues, entonces, y al otro día, que ayer realizamos los talleres en el colegio Pance, y el clima también nos recibió con todo su poder. Nos cayó un aguacero tenaz. Estos son mis 4 hermanos. Este es ya el desarrollo creativo del festival. Como les digo, eso es un combo de gente que se ha unido a este proyecto. Iniciamos con unos patrocinios semilla, también como un lado, como todos hemos estado camellando en esta dinámica de gestión. Pero esa es solamente la excusa para hacer sí, el evento, el desorden, lo como se quiera llamar, es el capital semilla, las buenas ideas y el capital humano de redes, de redes solidarias que se ha ido generando. Entonces, pues, esto es un poquito para contarles. Entonces, les cuento un poquito de los talleres. Lo que nosotros desarrollamos aquí es una muestra del Festival Reciclando Sonoridades. Es un concierto didáctico ambiental, digamos, así inició la idea. Y empezamos a presentar nuestro proceso de concierto, pero vinculando también a la comunidad. Una forma que se fue dando fue esta, en donde el mismo día, digamos, del concierto, uno prepara toda una disposición de talleres para que los pelados puedan tener una exploración sensible con el tema de los materiales. Sí, se hace todo un proceso con los chicos y al final todos terminan construyendo su instrumento, ¿sí? Teniendo toda una experiencia sensible y al final terminan todos cantando y tocando sus instrumentos con nosotros en el escenario. En esta versión, pues se trabajó en dos fases. Entonces, la primera fase se realizó el día de ayer y pues fue bellísima la experiencia, mejor dicho, aprender muchísimo. De nuevo surge, por ejemplo, el ejercicio de que vale más la producción de un evento de estos que lo que se le paga a los artistas, a todo el combo de lo que estamos así, vale muchísimo más la producción, y para mí eso es una experiencia invaluable entender eso, porque también va un poco en la mano de cuál ha sido la pelea del artista a través de la vida, ¿sí? Que se ha tenido que volver artista, gestor, productor, comerciante, de todo, y pedagogo, ¿sí? Pero en este caso, pues vale mucho ir comprendiendo qué significa poder tener una capacidad de abordaje, como por ejemplo ayer tuvimos a 70 chicos del colegio y en medio de un aguacero. Yo admiro y agradezco muchísimo a Comunlab por haberme apoyado en que se pudiesen realizar estos talleres, y fueron increíbles, bulla, como no se pueden imaginar, se gozaron hartísimo los chicos los talleres, brincaron, gritaron de todo, y hoy, digamos, se cierra el proceso, estamos tratando de traerlos para que ellos puedan vivir la fase final. ¿Cuál es un poco la metodología que nosotros trabajamos? Por un lado, todo el proceso sensible, que es llevar una propuesta de estas con los instrumentos que ahora ustedes van a poder conocer un poco más, acompañar, llevar, montar eso, andar con ese camión lleno de latas, o sea, todo eso es un proceso sensible, ¿sí? Que la gente lo ve y dice, así como decía el compañero, es que ahí empieza, uno lleva la semilla y entonces empieza el reto creativo, es que yo quiero ser más creativo, es que yo vendo más, ¿sí? Empieza todo un movimiento alrededor de un proceso que uno ya lleva su maquinita de hacer juguetes y la pone ahí y todo el mundo dice, uy, ¿qué es esto tan chévere? Entonces, esa es, por un lado, es como una semilla que nosotros vamos dejando con todo este proceso hasta de producción mismo de los eventos y de abordaje y de acercarse a la comunidad. Otro tema que nosotros trabajamos es la construcción de instrumentos musicales a partir de la reutilización del reciclaje. Entonces se hace un acercamiento más profundo al tema de los materiales, de la manipulación, del tema del consumo, de toda una parte funcional y cultural de cómo nos relacionamos con las basuras o con los residuos sólidos. También hacemos un proceso de enseñanza de la música, digamos que no se hace muy profundo, pero se genera una metodología en donde todo el mundo puede participar, ¿sí? Así nunca haya hecho música ni nada, esta metodología permite ese proceso de participación, que es muy valioso. Finalmente, cuando ellos ya se suben al escenario con nosotros y todo, termina participando toda la comunidad, porque todo el mundo tuvo algo que ver. Habla un poco de lo que comentaba también el compañero en lo último que hablaba, es muy importante que la comunidad se integre, se unte del asunto y le pasen cosas también con uno, ¿sí? Y si le encuentran sentido alguna cosita de lo que pasó aquí, esa es la semilla real, que cada uno va a seguir como alimentando porque le gustó y la va a proteger. Completa en un pelado o en un sujeto el hecho de tener un proceso sensible, después tener un proceso de creación, construcción, y por último cristalizar lo que hizo sentirse en medio de una banda, de una orquesta, de pronto con el niñito que nunca habló, resulta que estaba hablando y cantando con todos los amiguitos del colegio que sí, se han visto en otros escenarios distintos. Entonces, esa parte es muy bonita, es muy importante, esto es parte de las experiencias que hemos ido recogiendo en el camino. Y bueno, también le metemos toda la lúdica, la pintura, el juego, todo, pues como las cosas que también divierten y hacen ricas las cosas. Y es eso, también pensarse cómo el artista está haciendo presencia y está aportando en los procesos de intervención, de transformación social, ambiental, ¿sí? Como universal, que eso es como lo que nos envuelve a todos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy voy a tener la oportunidad, el privilegio de seguirles contando qué pasa aquí con estos pelados que vienen pues con todas las revoluciones puestas ahorita a brincar y a gritar. Y ahí tiene su todo su set para que jueguen y se diviertan. Y también las personas que quieran estar en la parte del taller, en lo último, también están invitados. Muchísimas gracias a la comunidad Lab, a todos los que nos han ayudado incondicionalmente, a todos los participantes que he ido conociendo. Muy bonito este encuentro y espero que sí, que sea, pues, el tema, digamos, de terminar un proceso queda uno como muy cansado de todas maneras porque hay mucho por trabajar, ¿sí? Pero es pensarse, listo, ¿qué pasa cuando un equipo de estos nos puso aquí en este escenario a dialogar, ¿no? Entonces, chévere, desde ese aspecto creativo como artistas, como hacedores, como técnicos, tecnólogos, bueno, ¿qué sigue? Que esa es un poco la apuesta mía también personal, generar las redes solidarias y apoyar todos estos procesos. Muchísimas gracias.